¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en una tarde de miércoles más aquí en On Club con todos vosotros. Y oye, qué ganitas teníamos de volver. Cerezade, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Sergio. Veo que la voz no acompaña. No estoy al 100%, yo creo que es la época aquí de estar todos constipados, pero bueno, aquí a tope otra vez en On Club, en Extra, la radio musical de Valencia, acompañada de los mejores. Hola, Nerea. Hola, ay, mira qué presentación de los mejores. Pues sí, yo me sumo a tu etapa de resfriado. También pido disculpas a los oyentes por la voz, pero bueno, se va a hacer todo lo posible para dar todo lo mejor de nosotros. Y bueno, también está Javier. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, creo que soy el único sano aquí, ¿verdad? ¿Estáis todos aquí que soy con mascarilla? No, todavía no. Os traigo un ibuprofeno, el primero de la tarde. Un paracetamol, por favor. Escuchamos a nuestros amigos de Bombay junto a Ana Guerra y este Robar de Corazón, que ya fue hit la semana pasada. Lo escuchamos en Extra. El destino quiso que yo te encontrara ahí en la arena. Cayó la noche y vimos las estrellas. Mirarnos bajo las olas, siento el momento de estar a tu lado y bailarlo lento. Fuimos a la playa un lunes a olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara ahí en la arena. Cayó la noche y vimos las estrellas. Almas gemelas, brindando con tequila y tomando con la guerra. Hoy viene Ana Gord con camisas de color, ya que está Bombay para enseñarte lo mejor. Si sale el sol, contigo la semana empieza mejor. Yo quiero tu sonrisa todos los días, con sabor manzana, fresa, sandía. Yeah, yeah. Fuimos a la playa un lunes a olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara. Las estrellas y se alinearon los planetas para robarte el corazón. Te lo digo bajito, para robarte el corazón. Ay, vente y vuela conmigo, para robarte el corazón. Te lo digo bajito, para robarte el corazón. Ay, vente y vuela conmigo, para robarte el corazón. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. ¿Cómo nos gusta esto de Bombay junto a Ana Guerra, este Robarte el corazón, que nos robó el corazón la semana pasada, siendo el hit de la semana en Extra y en On Club? La verdad es que sí, nos ha robado el corazón. Y bueno, tenemos una noticia muy importante que dar a todos nuestros oyentes de On Club y de Extra, porque hoy tenemos una entrevista muy especial. ¿A quién vamos a tener con nosotros? Pues vamos a tener ni nada más ni nada menos que a Braithiago. Bueno, atención, una pedazo de estrella internacional que está siendo ya muy conocido y ha hecho colaboraciones con Anuel,

Oye, no tengo palabras para describir lo que me ha parecido esta canción. Ahora os lo comentaré, pero adelanto que es positiva, ¿eh? Bueno, es muy positiva. Además, grabada aquí en España, bueno, en la capital, ¿no? En Madrid. Está muy guay el videoclip. En puntos muy específicos, sí, de Madrid, sí, sí, muy conocidos. La Puerta del Sol, la Plaza Mayor, donde todos hemos estado. Sí, sí, sí, sí. Bueno, increíble, ¿eh? El videoclip, sí, sí, muy guay. Y la canción. Pero bueno, a ver. Muy bonita la letra, ¿eh? Muy bonita, sí, sí. Muy sí, bonita la letra. A mí la letra me gusta mucho, me hace mucho que pensar. Vamos, que se presenta. Siente que vamos a hacer una votación bastante positiva, ¿no? Ante este bueno, tema. Bueno, tengo que opinar yo también, ¿eh? Vale, pero toca lo más importante. Vamos a votar si esto es un hit o es un shit. Empezamos, va. Venga, pues yo ya lo he adelantado y a mí esto me parece un pedazo de hit. Vale, tenemos el voto. Yo voy a crear la polémica, ya me conocéis, me gusta crear polémica y yo voy a votar shit. Siempre Nerea, siempre igual, de verdad. Ahí estoy, siempre. Qué exigente, de verdad. Vale, yo voy a votar también un pedazo de hit. Es que, de hecho, salió el viernes y me sé la letra ya. O sea, imagínate. Madre mía. Creo que hoy estamos de acuerdo los gemelos porque para mí es un pedazo de hit. Bueno, ahí lo tenemos. Pues nada. Me quedo alone. Bueno, ahora falta saber qué es lo que opinan nuestros oyentes y al final del programa sabremos esta votación cómo ha quedado. Podéis hacerlo en nuestra cuenta de Instagram @onclub_es y también en @extrahits en Instagram. Y ahora escuchamos a Yaya, bueno, a Aya Nakamura y este es Yaya sonando en Extra. Hello papi, Mickey Baza. J'entends des bails à 300 mains. À ce qui paraît, je te cours après. Oh, yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ouais. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Pas ta gata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Solo hits, solo extra. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte. Si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Y si por mí fuera, si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, inventaría un camino sobre tus caderas. Yo le dije arréglate sin referirme a la ropa. Y ella me dijo no sé, tampoco me vio tan rota. Yo era tan poco y como ella había tan pocas. Lo más normal que tenías que parecía tan loca. Yo era el cantante y ella daba la nota. Me contaba mil historias pero yo nunca era el prota. Llamaba la lluvia y yo viva cuenta gotas. Ella ya cambió por otro y yo no la cambio por otra. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, inventaría un camino solo a tus caderas. Ella quería cambiarme todo lo que yo no pude antes. Y me robaba el tiempo como si me sobraran instantes. Por más que me quitase, si me llamaba nunca iba tarde. Era como un veneno, pero lo bebo para saciar mi parece buena. Incluso estando a malas. Y yo la llamo cielo porque con ella me salen alas. Y algo en mí se me para cuando ella se separa. Sé que la necesito y eso no es bueno, pero me calma. Normal que frene y que frene, se ella acelera y me puede. Después me da la vida y se va, sabe lo que debe y no quiere, ya que quererme no debe. Ella pregunta y yo le respondo ya que. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me. No sé por qué me das la vida y luego me matas, no sé. Yo quiero olvidarte y tú mejor me tratas, no sé. Para ti tan solo es juego y no es más nada y no sé. Tú eras siempre la pistola y yo la bala, no sé. Gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Enseguida te pincho lo último de Ana Mena y Fred de Palma, pero ahora, chicas, quiero comentaros un tema, ¿eh? A ver. Con tu risita ya lo dice todo. A ver, según un artículo en Código Nuevo, ¿vale? Atención, agarraos, ¿eh? Os hago una pregunta, ¿sois de las que orinan en la ducha? Pero, oye, ¿pero cómo vamos a contestar eso? Yo voy a ser sincero, yo sí. Yo creo que todo el mundo lo ha hecho alguna vez y lo hace. ¿Alguna vez? Pues sí, según... Siempre. De costumbre, ¿no? Es una costumbre rutinaria. Vale, a ver. Las cosas claras. Te estás meando y te vas a salir mojado de la ducha para ir a mear. ¿Esperas, Javier? ¿Qué? ¿Que te esperas? Claro que sí. ¿Cuánto mentiroso? Vale, ya está. A ver, orinar en la ducha, según Código Nuevo, no es la guarrada que te habían hecho creer, ¿vale? Nadie suele admitir que mea en la ducha, pero yo sé que todos o casi todos lo hemos hecho alguna vez. Pero oye, también te digo qué gustito da, ¿eh? Bien, desde que tenemos uso de razón, lo único que nos han dicho es que vayamos al baño antes de meternos en la ducha, porque si no, después tenemos que orinar dentro y puede ser una auténtica marranada, ¿vale? Se mezcla, digamos, lo limpio con lo sucio. Se queda todo lleno de bacterias y las liado completamente, ¿vale? Tal vez no seas el más higiénico del mundo, ¿vale? Porque esparcir tus orines por la bañera, me dirás. Entonces, según publica el diario.es, ¿vale? Según publica el diario.es, el pipí es 95% agua y sus bacterias se pierden por la ducha con la misma eficiencia que por el váter. O sea, bueno, que pues ya está resuelto. Claro, no pasa nada, ¿no? Todo el mundo hace. No hay ningún problema. Todos a mear. Venga. Total, que no es malo. Y te voy a dar los consejos. Bueno, los consejos. Los motivos por los cuales mear en la ducha está bien. ¿Vale? ¿Vale? Agarraos. Si al final había tenido razón y todo. No, ahora Sergio va a contradecir a todos los padres. Por favor, tapen las orejas. Vale, en primer lugar, ahorras agua. ¿vale? Un váter actual pues utiliza una media de 3 a 6 litros de agua para tirar de la cadena y quieras o no, esto es un gran ahorro de, claro, de agua, ¿vale? Ahorras 3 o 6 litros cada vez que vas a tirar de la cadena. Que ya es, ¿eh? Que ya también. Es. También ahorras papel, ¿vale? Lo mismo, pero aplicado a la tala de los árboles, ¿vale? La inucia de los rollitos, las toallitas húmedas y todo esto. Digamos que orinar en la ducha es ecológico. Es ecológico. Ecológico y sostenible. Y sano. Vale, otro motivo. Ahorras, previene las infecciones. ¿Ah, ¿vale? ¿Sí? Previene las infecciones. Resulta que esas gotitas amarillas que se deslizan sobre nuestros muslos cuando estamos meando y llegan a nuestros pies antes de desaparecer por el desagüe. Pero vamos a ver. Madre mía. ¿Pero quién mea encima del muslo? Pregunto. No, vale, cuando estás meando. Entonces, no son nada en comparación con lo beneficioso que resulta para tu cuerpo lavarte bien justo después de orinar, ¿vale? Esa enjuagadita con jabón que te haces en la ducha te puede ahorrar una uretritis. Mira, oye. A mí me ha sonado un poco mal eso de enjuagadita, Además, en el caso de las mujeres, orinar de pie es más saludable que hacerlo sentadas. ¿Oh, sí? Os adelanto, bueno, ya lo he dicho antes, que esto no son palabras mías, ¿vale? Esto es de un diario, de un artículo del diario.es, ¿vale? Pero es súper curioso, ¿eh? Vale, también ensucias menos, ¿vale? Según ese artículo, el váter es uno de los sitios más cochinos de la casa. Y por mucho que los limpies, los detergentes que usas para desinfectarlo también contamina. Vamos, que te ahorras un poco de suciedad, pero en realidad nada te excusa de limpiar el baño porque realmente la caca la vas a seguir haciendo ahí. Ay, de verdad, ¿eh? Por favor, Sergio, que es la hora de la merienda. Pero bueno, entonces como consejito del día en un club, ¿qué pensáis? Cuando tengas pipi, date una ducha y aprovecha, ¿no? No, como consejito. O inclusive al revés, ¿no? Cuando estás en la ducha y si tienes ganas de hacer pipi, pues bueno, pues no pasa nada. Ya que estamos... No, yo voy a seguir haciéndolo. Ahora con más razón. Oye, pero por favor, tengamos un respeto y solo hacerlo cuando os duchéis individualmente. Exactamente. Nadie ha pensado en compañía, sería ya un nivel. No sé por si acaso. Escuchemos a Ana Mena y a Fred de Palma con Una Vuelta Ancora. Difermarsi da te quando passo a trovarti se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è. Ti risponderò niente di che. Perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui illuminava. Sono come sembra, dimmi che l'amore è soltanto una conseguenza. Ma stare senza come farò? È bucato la corazza del mio corazon. Webe il cielo, il nostro soffitto, la peggio è un letto matrimoniale. Cosa ne pensi se usciamo da questo locale? Yeah, yeah. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me il buio da qui illuminava. Solo extra. Off of the gram.

solo Extra. Quiero mirarte a los ojos, que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien. Quiero llevarte a la luna, sentir que lo sientes y luego volver a ese planeta llamado nosotros, que sigue latiendo a ti. Quiero ese verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer. Quiero llenar mis silencios contigo y mirar donde ya nadie ve. Quiero que sueñes conmigo. Solo hits, solo Extra. No voy a negarte que bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Pa' que sepa. Ojalá y terminemos como la última vez. Por ley. Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver. The Big Boss. Fuego. Asesina, yo sé que tú eres mala. Por eso... Seguimos en On Club, esto es Extra. Y oye, hoy tenemos a uno de los artistas que más lo está petando en la música urbana internacional. Y vamos a abrirle las puertas del club a Braithiago. Buenas tardes. Oh, dímelo, papi, buenas tardes, ¿cómo estamos? Saludos a los muchachos ahí en la emisora y a los oyentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, has pasado esta última semana por Tenerife, Gran Canaria. El próximo viernes estarás en Sevilla y también vas a pasar por Marbella, Madrid y Granada. Pero, ¿cómo te están recibiendo los fans de España en los shows? Mira, como siempre, es la tercera vez que estoy aquí. Siempre me reciben con cariño, con amor. Me encanta cantarle a mi gente aquí de España, en Tenerife y las Canarias. Siempre me reciben con amor y cariño, y esto es como si fuera ya mi casa. He venido más de 3 veces para acá. En julio estamos aquí de gira de nuevo completo, todo el mes de julio, el verano, lo que paso mucho tiempo por acá, por Europa. Desde luego que sí. Braithiago, hola, muy buenas tardes. Oye, ¿cómo te sientes cuando viajas al otro lado del charco, llegas aquí a Europa, a España, y ves que en tus shows, en tus conciertos, las fans cantan tus canciones? ¿Cómo es ese sentimiento? Mira, eso es una motivación que uno tiene como artista, venir de Puerto Rico, que es un lugar muy, muy lejos, y venir aquí a España, que o sea, queda muy retirado de acá, de España. Para mí es un honor que vengan aquí, me canten las canciones y que las griten. Eso para mí es una motivación y me motiva a seguir haciendo música, seguir creciendo, seguir trayéndole música a mi gente de acá, de Europa. Para mí es más que una bendición. Pues sí. Oye, Ricky Martin, Anuel, Ozuna, Daddy Yankee, Bad Bunny, Braithiago, por ejemplo, una lista de grandes artistas y casualmente todos de Puerto Rico. Oye, Brian, dinos cuál es el secreto que tenéis los boricuas para triunfar en la música. Es que todos salen de las islas. ¿Cuál es el truco? Mira, Puerto Rico es una isla con mucho talento. Nosotros desde que nace, lo que estás escuchando es reggaetón, salsa, y si no es ahí, pues en el deporte. Y yo siento que Puerto Rico tiene mucho, mucho talento. De hecho, casi todos los talentos nuevos ahora mismo que salieron del trap, los que mencionaste, casi todos son de Carolina, somos de la misma área, somos prácticamente vecinos. No sé ni cómo explicártelo. Es una isla con mucho, mucho talento, y aparte de que tenemos gente que nos apoya fuera de Puerto Rico, como ustedes aquí en Europa, como en Latinoamérica, que nos apoyan. Y sin ustedes no fuera nada de esto posible, que yo creo que es todo un aporte de todos nosotros uniéndonos como seres humanos y como latinos y como acá en Europa, que nos apoyan, porque yo siento que estamos conectados todo el mundo. Bueno, Braithiago, un talento que, como has comentado, se está contagiando por todo el mundo, y como estás pudiendo comprobar aquí en España, la verdad que estamos muy a tope, ¿no? Con todo vuestro estilo musical y vuestro rollazo como artistas. Vamos, como allí decís vosotros, estáis muy pegados aquí en España, ¿eh? Sí, full, ¿no? De verdad que como estábamos hablando ahorita, mis oyentes mayoritarios, entre los primeros tres, ahora mismo está España, está el área de acá completa, que tengo muchos oyentes, tengo muchos seguidores acá, muchos fanáticos, y cuantas veces me quieran acá, si tenemos que meterle acá casi todo el año, le metemos de gira, y a mí me encanta estar por acá. Brian, acaba de sacar Te Fallé, una canción que habla de desamor y que la pinchamos todos los días en Extra. Oye, ¿te ha pasado alguna vez algo parecido a lo que dice la letra de la canción? Sí, es una canción vivida, es algo que pasó. Yo creo que en toda sea, en todo momento de nuestras vidas nos fallan, en alguna vez de nuestra vida nos fallan, en el amor, en la amistad, y siento que ya te digo que es un tema que la gente se identifica muchísimo, porque en algún momento pues nos fallan, y a veces uno no espera que nos fallen de esa manera. Es el primer sencillo del disco, Orgánico. Ahora en febrero venimos con el segundo sencillo del disco, en marzo sale el tercer sencillo, aunque ya estamos soltando los temas del disco, y luego del tercer sencillo ya tenemos fecha de salida con el disco, y venimos con el disco a matar la frontera. Así que estamos muy activos con Orgánico, y ese es mi proyecto ahora, mi mayor enfoque en el 2020. Pues de eso queríamos preguntarte, porque bueno, Orgánico es el nombre de tu próximo álbum, un álbum que estamos, la verdad, deseando escuchar, tenemos muchísimas ganas de que salga, y queríamos saber qué nos puedes contar de este álbum de Orgánico, qué colaboraciones podemos esperarnos en él. Mira, tengo unas cuantas colaboraciones, tengo ahora una con Jay Cortez que sale en febrero, es una de las colaboraciones del disco, luego de eso vengo con Wisin, y de ahí en adelante tengo unas cuantas colaboraciones más, tengo temas míos solos, hicimos dancehall, hicimos reggaetón, hicimos trap, hicimos dembow, hicimos de todo un poco, aunque hice el disco bastante variado, estamos haciendo los videos ahora cuando regrese de España, me quedo en Miami haciendo videos del disco, terminando de cuadrar la vuelta, y ¿sabes? Quiero entregarle una pieza de colección a mis fanáticos para que se lo disfruten desde la canción 1 hasta la última. Bueno, la verdad es que estás que no paras, y además también ya has colaborado con artistas como Bad Bunny, Anuel, Daddy Yankee, Ozuna, pero ¿con qué artista crees que te falta colaborar? O, no sé, ¿algún artista que te hiciera mucha ilusión? Mira, aquí en España tengo unos cuantos artistas de aquí de España que quiero colaborar, que los tengo en la mira. Me encantaría hacer un tema con Rosalía, si se puede. Con Rosalía, claro que sí. Me encantaría hacer un tema con ella, me encantaría colaborar con artistas de aquí de España, tengo unos cuantos más en lista, quisiera hacer una bachata en algún momento de mi vida con Romeo, tengo unas cuantas metas que quiero cumplir, después que entregue el disco voy a entonces a sentarme y organizar lo que falta por hacer y ejecutarlo. Oye, qué bien sonaría una canción de Bray Thiago con nuestra Rosalía, ¿eh? Pues sí, qué ¿eh? Bien sonaría. Sería genial. Muy duro, muy duro. Hacer un palo por el certificado. Bueno, tú eres un artista que hace música urbana, ¿vale? Pero, eso, precisamente un artista que hace música urbana, ¿qué tipo de música te gusta escuchar o qué tipo de artistas? Porque supongo que también escucharás otros géneros. Yo escucho Post Malone, música americana, escucho Post Malone, uh-huh. Escucho mucho a Da Baby, yo escucho mucho a música americana, y de todo un poco, me mantengo también escuchando lo que sale en el urbano. Yo me mantengo escuchando música, siempre estoy escuchando música. Y bueno, también queríamos saber, ¿dónde disfrutas más, Bray Thiago? ¿Dónde disfrutas más? ¿En el estudio componiendo o en los escenarios? Es que a mí me gusta la producción, me gusta componer, me gusta encerrarme a hacer música, pero también me encanta ir a cantar, porque creo que eso es la motivación, que después de trabajar dentro del estudio, cuando vas a cantar, la gente que te canta las canciones, que las gritan, que te dicen el show, yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a uno. Yo me disfruto las dos. Bueno, ahora, Bray Thiago, te vamos a someter a Long Club Test, ¿vale? Es una serie de preguntas cortas de la que solo puedes contestar una palabra. ¿Preparado? Sí. Vamos allá. Última canción que has escuchado. Tusa. Tusa. Comida favorita. Comida favorita, lasaña, espagueti. Qué bueno. Es difícil elegir, ¿eh? Está complicado. Sí. Cuéntanos, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, mi familia, y correr por atrás, irme a la playa, correr de esquí, hacer ejercicio, todo un poco. Y componer. Y componer, y componer. Ah, no, pero eso es trabajo. ¿Deporte favorito? El boxeo y el baloncesto. ¿Artista que escuchabas cuando eras un niño? Artista que escuchaba cuando era un niño, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, de ahí para abajo, Héctor El Fadel, Don Omar, Héctor Lavoe, Frankie Ruiz. Por ejemplo, para ti hacer un remix con Daddy Yankee en Asesina sería una auténtica locura, ¿verdad? ¿Cómo? Que digo que hacer un remix con Daddy Yankee sería para ti un sueño hecho realidad, si desde bien pequeño ya escuchabas. Claro, que yo crecí escuchando su música, a los 8 años me tiré una foto con él y quién iba a saber que tiempo después íbamos a terminar trabajando juntos, haciendo música juntos, irónica que es la vida, quién iba a pensarlo. Y sí, fue un proyecto que me tomó mucho tiempo porque reunir a Anuel, a Ozuna, a D-Y dentro de un tema es algo bien complicado, pero lo pudimos hacer y fue todo un éxito, aunque el propósito se logró. Y vamos con las dos últimas. ¿Qué es lo último que haces antes de irte a dormir? ¿Cómo? Lo último que haces antes de irte a dormir. Antes de dormir, chequear las redes, el Instagram, casi siempre, el Instagram, ya aprovecho y chequeo las redes y veo qué está pasando ahí, veo lo que pasó en el día y cuidar a tus fans, ¿no? Me informo, contesto mensajes. De hecho, cuando yo subo fotos, siempre que subo fotos, que le doy like a los comentarios, soy yo que me quedo como 15 minutos viendo los primeros comentarios y ahí contesto comentarios, le doy like, los leo. Que siempre estoy pendiente de mis fanáticos. Ok. Y por último, ¿lugar favorito de Puerto Rico? Carolina, Puerto Rico, 00983. Oye, Braithiago, aquí en un club siempre, cuando hacemos una entrevista, queremos que vosotros los artistas hagáis una pregunta al siguiente invitado, que aún no sabemos quién será. Entonces, ¿qué pregunta podrías dejar a nuestro próximo invitado? Al próximo invitado, ¿cuál es la canción favorita de Braithiago? Oye, muy buena, ¿eh? Pues sí. Sí, muy buena. Bueno, pues muchas gracias, Brian, Braithiago, por haber estado hoy con nosotros en On Club. Y nada, muchísimas gracias y seguimos escuchándote. Gracias a ustedes, corazón, por el apoyo y por siempre contar conmigo. Cuenten conmigo para lo que necesiten siempre. Nos vemos pronto. Bendiciones. Te deseamos lo mejor en tu último álbum orgánico. Mucha suerte. Y a ustedes. Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver. Asesina, yo sé que tú eres mala. Por eso traje challenge con antibala. Chambiaste en el asalto y terminaste en mi cuarto. Porque al final conmigo te resbala. Tú te haces la loca, loca, inteligente. Como me conoces, juega con mi mente. Todo el mundo es loco hasta que tiene otro de frente. De nacimiento una demente. Dale, ponte sushi por la nalga en el suelo. Vamos por un entierro, pero no te velo. Yo soy como un Lambo, te zumba el veneno. Mami, yo te piso y te aplico el freno. Sicaria, tú no vas a cambiar. A ti te gusta el peligro y así te va a quedar. Tú eres un problema serio, porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio. No le hagas caso a los intermedios, que se salgan del medio. Sin cuando contigo me voy a criterio. Estamos juntos, mami, todo es bello. Tú sabes que no rompo mucho, pero tengo más que yo. De ese muña tu perfil y yo lo sé yo. Cuando subas la nota, por tu cuatro es lo que yo te estrello. Ese tipo te tiene aborrecida. Tú dices que estás confundida. Te peleé de noche y te peleé de día. Pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida. Yo te voy a dar duro por crecida. Te voy a jalar pelo por Lucía. Pégate pa' darte una barriga. Y cuando llega el otro día me voy a dar sin desperdicia. No negarte que bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Quien te enamore y que no me vuelva a ver. Anuel, tú eres una diabla y yo soy un demonio. Yo amo a tu tatito, pero a ti te odio. Hija del diablo, odio el matrimonio. Pero a tu amiga es mi bicho custodio. No me arrepentí, ya no tengo bicho pa' ti. En el cuello ahora tengo 100,000. Bebé, te boté y de ti me olvidé. Y tengo 100 putas, no son 23. Dios mío, perdón, pero pa' mí ella se murió. Falló y viró, pero ya se jodió. Los kilos en el jet, gasté 100,000 en el Porsche. Bebé Lutin en mis pies. Mala mujer, no te lo voy a volver a meter. No voy a negarte que bien rica te ve. Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez. Y ya yo ni me acuerdo de la última. Y hago. Maliciosa siempre tiene lo que quiere. Solo me busca cada vez que te conviene. Se pone difícil, su orgullo no hay quien lo frene. Por más que brinque y salte, baby, aquí tú mueres. Y ahora estás bien suelta. Lo trago y me pongo pa' la vuelta. Hacer un pacto el diablo me tienta. Jugando con mi mente eres experta. Entre esas piernas tú tienes poder. Por eso sigo aquí aunque pelee. Decirte que no es nueva no se puede. No voy a negar que la clave la tiene. Pero peleando hasta 50 y 0 lo me llueve. Ojalá se repita. Yo quiero una probadita. Recordemos bebecita. Como en la guagua en mis canciones tú la gritas. Humo de kriptonita. Y ese burizote que amerita. Mal, no puedo olvidar tu forma de besar. Como te comía y él llamándote pa' pelear. Ahora si quieres nos vamos en ye para asegurar. Tranquila, ese se muere como diga que te va a tocar. Yo lo sé, bebé. Recordemos cómo es que lo hacíamos. Pero no olvidemos cómo nos comíamos, bebé. No va a negarte que bien dura te ves. Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez. Ojalá y terminemos como la última vez. Y te lo juro por mi vida, no te vuelva a romper. Everybody go to the discotheque. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Son las 18:46, acabamos de hablar con Bright Thiago, una de las estrellas internacionales urbanas más conocidas y respetadas también. La verdad es que sí, y bueno, no sé qué os ha parecido a vosotros, pero a mí me ha parecido un chico encantador, muy simpático, con mucha humildad y... Ya lo creo, ¿eh? Y oye, es que ha tenido colaboraciones con artistas muy, muy top ahora mismo. Y, bueno, es que y él directamente él, es muy top también. Exacto, claro, es que él ya directamente ya es top. Está en lo ya más está alto. En ese momento, sí. ¿Qué es lo que más os ha gustado de la entrevista? Hemos hecho el On Club Test, ¿vale? Que hemos conocido cosas muy personales de Bright Thiago, de Brian. ¿Y qué es lo que más curioso os ha resultado? Hombre, me ha parecido curioso lo difícil que resulta, yo creo que a todos, elegir una comida favorita. Lo tengo claro, ya he dicho los espaguetis. Lasaña y las espaguetis. Yo soy igual, ¿eh? Yo a mí la pasta... Me la como. O sea, me encanta. A mí me ha parecido muy curioso también lo de antes de irse a dormir, que se pone a hablar con sus fans, a mandar DMs, claro. Sí, oye, eso dice mucho de un artista, sí, ¿eh? Dice mucho, yo he pensado, dice mucho de un artista que cuide a sus fans, porque al final los artistas crecen gracias a los que escuchan su uh-huh. música. Y no sé, me ha parecido muy humilde, la verdad, sí. Muy cercano. Sí, muy cercano. Sí. Y nada, ¿qué más destacaríais, chicas? Bueno, no sé, es que, pues bueno, lo que nos ha comentado de que se siente muy orgulloso cuando sus fans le reciben con tantísimo cariño aquí en España. Que bueno, creo que ha dicho que somos como sus número 3, ¿no? En oyentes. Bueno, es que aquí Bright Thiago en España está muy pegado. Está muy pegado. Muy pegado. Sí. Y hablando de España, cuando le hemos preguntado sobre colaboraciones, ¿qué rap ha dicho Rosalía? Ojalá una colaboración de Bright Thiago con Rosalía, ¿eh? Sí, estaría muy bien. Estaría genial. Qué curioso eso de que tu mayor fan. De cuando eres pequeño, sí, puedas luego cuando seas mayor hacer una canción con él, ¿eh? Es que es con un Daddy sueño. Sí, es un sueño totalmente. Madre mía, qué barbaridad. La verdad es que sí, pero bueno, ha trabajado para eso, él solo ha ganado, ha luchado por su sueño y lo ha conseguido. Y ahora mismo está en lo más alto a nivel internacional de música urbana. Ya lo creo. Escuchamos ahora a Lil Nas X y Billy Ray Cyrus con su Old Town Road. Yeah, I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. I'm living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old. Y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Son las 7 menos 10 de este miércoles. Continuamos en un club en Extra, la radio musical de Valencia. Y cómo no podía faltar aquí hablar de la Super Bowl con Shakira y Jennifer López, por Dios. Esa pedazo de actuación, cómo se lucieron las dos, ¿eh? Qué pedazo de artistas también. Pero bueno, Nerea, ¿tú eres consciente de que Jennifer López tiene 50 años? Yo lo pensaba, yo vi el vídeo de las actuaciones. Increíble. Es una barbaridad. O sea, increíble. O sea, yo creo que si me dijeran, Ave Cerezade, ¿por qué mujer te cambiarías ahora mismo? Yo creo que sería Jennifer López. Ojalá a esa edad estemos igual que ellas. Ojalá, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Madre mía. Bueno, es que yo creo que la gente fue más a ver su actuación que el partido. Que la Super Bowl en sí, ¿no? no sé. Bueno, decepcionó, a mí me pareció espectacular. Fue lo más latino que he visto yo en un escenario. Porque recordemos que salió Shakira, salió Jennifer López, Bad Bunny, también salió J Balvin. Y atención, la hija. De Marc Anthony, sí, y Jennifer López. Ojo, sí. Que un momento precioso. ¿Queréis que escuchemos un trocito? Vamos a escucharlo. Esto pasó en la Super Bowl. Es que, vamos, dan ganas de bailar ahí con ellas, ¿eh? Es que es alucinante. Y escuchadme la barbaridad de energía que hay que tener bailando y cantando a la vez. ¡Madre ya, mía! Ya lo creo. Bueno, dentro de poco estará con nosotros aquí en Extra Willy Gómez, uno de los bailarines que ha estado aquí con Jennifer López. Vaya. Está con nosotros, que vendrá a España a presentar su carrera como vocalista, uh-huh, ¿vale? Como cantante. Sí. Y nada, yo lo estuve viendo, estuve siguiendo a Willy y la verdad que, oye, cómo mueve las caderas, me encanta. Es que es una pasada todo lo que montaron allí, ¿eh? Yo creo que no podía haber nadie mejor que estas dos pedazos de mujeres para actuar y demostrar ese poderío femenino. Exacto, pues sí, totalmente. Es que es así, o sea, con una fuerza brutal salieron ahí al escenario, muy sensuales, muy femeninas, no sé, lo tenían todo. Sí. Y juntas ya era una explosión. Como decíamos, estuvo también Bad Bunny. ¿Y queréis que escuchemos el trocito que estuvo el Conejo Malo? Vale. Venga. ¿Puedo escucharlo? Compras todas las Jolambo, a mi mala la gala. I spend in the club, while you have in the bank. This is the new religion, bang. Latino gang, pa' toda servieta. Para que en casa tenga mucha grasa. La junta la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Manín, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Oye, tú eres puro chantaje, puro chantaje. Va estás libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Chantaje. Bueno, es que me encanta. Es que sobre todo porque esta canción es con Maluma. Hombre, claro, y Maluma ya sabemos que... oye, me encanta estas combinaciones de canciones de Shakira, Bad Bunny y también lo hicieron luego Jennifer López con J Balvin. Estos remix, medleys... No, es que de verdad, o sea, es que fue un espectáculo total. Me encantó, de verdad. Dieron lo mejor de ellas. Sí. Y por ejemplo, ¿queréis que escuchemos la parte de J Balvin? Sí, sí. También, sí. Arriba y para abajo, Sergio. Esto es muy de... Esta suena mucho en las discotecas españolas, ¿eh? Esta canción. Sí, eso sí, lo sabréis, sí. Los gemelos mucho, ¿eh? Muy bien. Muy de perreo duro, ¿eh? Perreo duro. Esta la baila Sergio Mandela. Bueno, y vez, el anillo pa' cuándo. El anillo pa' cuándo. Temazos, temazos. Temazos, totalmente. Escuchamos ahora otro temazo y es este Yo por ti, tú por mí de Rosalía y Ozuna. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Una lurilla te... Colgando del cuello los juguetes. Rodeado de flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira Bad Man si con nosotros te entromete. No quiere que lo apriete. Me da igual si tu amor me compromete. Hits, solo extra.

mi cuerpo otra vez. Me invento un nuevo tabú. Acababa de sonar Pablo Alborán junto a Eva Max, ese tabú que ya fue hit en el pasado. Y creo que tenemos otros temas que comentar en esta tarde. Bueno, sí, hay un tema muy importante que aquí que tenemos que aclarar entre las primas y los gemelos. Me lo han dicho ahora en el parón de la canción, me ha dicho, tengo un tema que os tengo que contar, sí, que vais a alucinar. No, no, a ver, es que a ver, tengo un cacao mental que yo no sé qué pensar en esto. Vamos a ver. Se ha hecho un estudio en Facebook, que ya sabéis que es la red social donde, pues bueno, donde más gente hay. Y bueno, a través de un algoritmo, ¿vale? Han hecho un estudio y no se sabe las razones, pero han llegado a la conclusión de que si estás en pareja, lo mejor es no tener muchos amigos en común, porque esto puede ser un motivo para romper la relación. ¿Cómo? Sí, sí, o sea, que si tienes... No estoy de acuerdo yo con eso, ¿eh? Yo tengo sentimientos encontrados. Yo no estoy nada de acuerdo, o sea, incluso yo creo que es mejor porque puedes disfrutar de tus amigos y de tu novia a la vez. Sí. Vale, pero ¿y si y cuando cortes con la novia? Ahí estamos. ¿Los amigos qué pasa? Es que es una movida enorme esto, ¿eh? A ver. Me he quedado muy rayada con eso. A ver. No sé. Ahora vamos a por orden, Javier, ¿qué opinas tú? Yo opino que es mejor porque puedes disfrutar tanto de tus amigos como de tu novia. Eso sí, hay claras diferencias de que, por ejemplo, si yo los he conocido antes a mis amigos, mucho antes que mi novia, pues obviamente serán más amigos míos que de mi novia, claro, ¿no? Y luego, ¿tu novia qué? ¿Se ¿Y después sin? Qué pasa? Sí, ¿no? Ella también tendrá lo suyo, ¿no? Ahí estamos, claro. O sea, ¿es mejor que tengan amigos separados? No. A ver, yo soy partidaria, yo ahí tengo, digo que tengo sentimientos encontrados porque, a ver, yo veo bien que una pareja tenga amigos en común, es decir, una pareja que pueda salir con amigos y ambos estén a gusto y en confianza con sus amigos, pero también considero muy sano que tengan como sus amigos por separado, sus apoyos por separado y sus apoyos en común. Yo conozco casos en el que la persona se ha quedado sin novia, sin amigos. Es que eso es... Claro, es que ahí está el tema, porque si la pareja tiene los mismos amigos, es decir, imagínate que tú has conocido a tu pareja de tu grupo de amigos, entonces se comparten esas amistades. Cuando la pareja lo deje, ¿qué haces? Hay que haber una tensión, una incomodidad, claro, un... y los amigos es en plan de... ¿Por quién se decanta? ¿Por ellos? Por ella, él, ¿hacia dónde tiramos? Bueno, a ver, la relación puede haber acabado bien y volver a ser amigos... Complicado eso. Es complicado, ¿eh? Que no sean amigos... Claro. Es que es un rayazo. Es muy, muy, muy, muy, muy complicado. O sea, muy complicado, yo no lo sé. No, lo sano es tener pensar de todo, pero claro, es que... Oye, ¿tenéis la respuesta a esto? ¿Podéis enviarnos un WhatsApp? 644-431-924. Ese es nuestro WhatsApp por si queréis contestar a esta incógnita que nos acabamos de hacer. Sí, por favor, porque aquí ya no sabemos si tener amigos por separado. Sí. Oye, otra pregunta muy importante. A ver. ¿Es conveniente salir de fiesta juntos o separados? Juntos también. Yo soy de partida de hacerlo todo juntos. Yo creo que también. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, yo salir de fiesta juntos lo veo bien. ¿Qué miedo tienes de salir? No, es que si tú quieres salir sin tu pareja, por algo será. Porque quieres salir con tus amigos y ya está. A ver, bueno, puede ser que te apetezca salir con tus amigos y pues no quieras que esté tu pareja. Sería raro, ¿eh? Porque normalmente si quieres... Yo me gustaría que estuviera mi pareja conmigo. Pero imaginaos que a lo mejor pues vosotros hacéis quedada de chicos. Ajá. Por ejemplo, o sea, nadie más se lleva a su novia. Si hacemos quedada de chicos... pues mi novia entenderá que es quedada de chicos, que no tenía... Claro, no pasa nada, ¿no? Claro, porque no vaya tu pareja. Pero luego habrá no pasaría nada que viniera, pero yo creo que ella misma diría, no pinto nada ahí, no voy. Claro, yo creo que tiene que haber un poquito de todo. Yo soy partidaria del equilibrio. Yo también, yo soy partidaria de que se compartan cosas, pero que también cada uno tenga su propio espacio. Efectivamente. Y bueno, pues eso, sus propias... O sea, que sí, que se compartan amigos, pero que también hayan otros por cada lado. No sé cómo explicarlo. Claro. No, te hemos entendido. Escuchamos a Manuel Turizo y a Anuel AA con este Te Quemaste, sonando en Extra. Sola te quedaste, tú misma te la... llamaste. Tú misma te lo buscaste. No te vas a ir el juego. Suéltame en banda. Mi corazón tú no la ablandas. Y todas las traiciones cada vez tú las agrandas. Y un día creía que tú eras mi santa. Pero a los que te aman siempre los espantas. Y se te acabó. La movie a ti ya se te cayó. Tú querías con los dos. No digas que no. Yo con él te vi y él también te vio. El juego se te jodió. Sola te quedaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste y no te vas a seguir el juego. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te vas a seguir el juego. Me la pasaba todo el día llamándote y tú jugando conmigo, engañándome. Y yo inseguro pensando que te fallé. Pero tú eres una falsa y ya me enteré que tú estabas con él, ensuciando tu piel y caí en tu hueco. Pero te quemaste con fuego. Mejor te doy la bendición y hasta luego. Quería meternos a los dos en el mismo juego. Que tú me gustaste, eso a ti no te lo niego. Pero me protege un ángel como dice Teo. Cuando te vi, no lo entendí. Yo pensé que estabas sola pa' mí. Tú el juego hiciste, yo no perdí. Y Anuel también sabe todo de ti. Cuando te vi, no lo entendí. Yo pensé que estabas sola pa' mí. Tú el juego hiciste, yo no perdí. Y Anuel también sabe todo de ti. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te vas a seguir el juego. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te vas a seguir el juego. Manuel Turizo. Manuel Turizo. Anuel, real hasta la muerte, baby. Nino, Chris Jedi. Chris Jedi. Lo intocable hoy. Gaby Music. Baby. Maray Mecua. La Industria Inc. Julián Turizo. Baby. Bebecita. Solo hits. Solo extra. Continuamos en directo en On Club en Extra Radio Musical de Valencia y hace nada estábamos comentando un nuevo estudio que ha salido a través de Facebook de que no es conveniente tener amigos en común con tu pareja y comentábamos aquí entre el equipo que no sabíamos por qué decantarnos y que los oyentes nos dierais una respuesta y al parecer ya tenemos un oyente al otro lado del teléfono. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Álvaro. Hola Álvaro, ¿qué tal? Oye, bueno, como nos estabas escuchando, hemos sacado a la luz este gran tema de discusión y debate, que es si crees que es conveniente tener amigos en común con tu pareja. Hombre, yo creo que es muy conveniente tener amigos en común con tu pareja, ¿eh? O sea, lo ves positivo, ¿no? Tener ese grupo de amigos compartido. Hombre, yo creo que es positivo porque compartes a tu pareja y tus amigos están juntos, puedes hacer más cosas. Yo lo veo muy positivo todo, no sé quién dice que no es bueno. A ver, el problema estaba en el momento en el que esa relación se corta, o sea, la relación con los amigos a lo mejor se vuelve un poco tensa o violenta, no sé, ¿qué opinas? Bueno, a ver, si eso pasa, siempre se puede partir un poco el grupo, pero bueno. Claro, pero mientras dure, te lo pasas bien, ¿no? Claro. me gusta esa mentalidad, ¿eh? Oye, me quedo con eso. Mientras dure, duro. Exacto. Álvaro, otra pregunta también que hemos puesto aquí encima de la mesa es si crees que es conveniente salir de fiesta con tu pareja o es mejor salir cada uno por su lado. Por supuesto que es conveniente. Tú imagínate que yo me tomo unas copitas de más. ¿Quién va a ser mejor que me lleve a la cama que mi pareja? Que tu chica, hombre. Pero la cama ya a dormir, ¿eh? Sí, a dormir. A dormir buena, como los buenos. Más que nada porque si te lleva a otro a lo mejor te mata. Claro, seguramente también cuando estás ahí con la torrija, que no estás muy bien, un amigo no te va a tratar con tanto cariño que tu novia, ¿eh? Claro, claro. Eso es verdad. Sí, sí. Bueno, pues nada, ya sabemos la opinión de Álvaro, que todo lo ve positivo, salir de fiesta y tener amigos en común. Así que, bueno, pues gracias por aclararnos el tema. Gracias a vosotros y me encanta vuestro programa. Gracias. Hasta luego. Hasta adiós. Luego, gracias. Adiós, Álvaro. Bueno, pues ya lo hemos escuchado a este oyente. Yo sigo teniendo mis dudas, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo porque es que me he aclarado bastante, porque realmente, pues mira, que has estado... Es que tampoco podemos pensar que sí puede salir mal. Ya. Eso es una mentalidad... Hay que mentalidad, ser positivos, ¿no? Hay que ser positivos. Claro, es una mentalidad que no podemos ir con esa mentalidad. Yo me he quedado con las ganas de preguntarle de si estaba su novia al lado. Porque muchas veces... Sí, no, sí. Hombre, es que... Porque, sí, es muy positivo salir de fiesta. Todo con mi novia. Oye, es que dicen que hay veces que cuando sales de fiesta con tu pareja descubres realmente cómo es esa persona y que te puedes llevar decepciones. Sí. Sí. Bueno. No sé yo esas decepciones, ¿eh? Claro, es que imagínate ahí verte a ti así, Javier, o hacerse ahí perreando y tal. Y vamos, la novia se vuelve loca. Escuchemos ahora a Lunay junto a Mike Towers desde la cama. Enamoradas, practicar todas las poses contigo. Y yo lo que quiero es romper la cama contigo. Deja tus sábanas mojadas y después cada cuerpo de su camino. Su rumbo, viajando en humo, siempre el cuarto yo lo nulo. Se tira fotos con el AP y con el hulo. Aún tengo videos de los dos desnudos, más figuras que en judo. Baby, tú verás que tus sábanas yo te las dejaré húmedas. Tócate escuchando esta canción y súbela. Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela. No nos descubre nadie, pero en la cama la rompemos. No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos. Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno. Pide que las ganas que haya las matemos. Lo que te quiero es ver, pa' bellaquear contigo. Dejar tus sábanas mojadas, practicar todas las poses contigo. Yo lo que quiero es romper la cama contigo. Dejar tus sábanas mojadas su camino. Mándame la UI que ya salí a casarte. Me eché todos los poderes pa' maltratarte. Pide que le perre por atrás y por adelante. Por un polvo tuyo le llevo hasta Marte. Tú sabes que a tu madre y a tu pa' y tú le traes problemas. Que te escapas todas las noches pa' romper la carretera. Adicta al sistema, tienes una maestría bajando bellaquera. Mándame la UI que yo salí a casarte. Me eché todos los poderes pa' maltratarte. Pide que le perre por atrás y por adelante. Por un polvo tuyo le llevo hasta Marte. Pero la cama la rompemos. No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos. Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno. Pide que las ganas que ya las matemos. Yo lo que te quiero es ver, pa' bellaquear contigo. Dejar tus sábanas mojadas, practicar todas las poses contigo. Y yo lo que quiero es romper la cama contigo. Dejar tus sábanas mojadas y después cada cuerpo es su camino. Como candy, hey, easy money, baby, yeah. Lo que quiero es bailar contigo, oh. Épico. Hey, ¿quieres escuchar los hits de Extra en calidad HD? Descárgate ya la aplicación que ha revolucionado la radio y escucha la diferencia. Descarga la app de Extra para dispositivos Android y iPhone. La aplicación de radio más descargada en nuestro país. ¿Aún no la tienes? Pues es gratis. ¡Es gratis! Si Extra es tu radio, esta es tu aplicación. Son las 7:20, continuamos en directo en On Club, en la radio musical de Valencia. Y ha llegado uno de los momentos más esperados de cada miércoles y es la sección de productos random de internet de la mano de Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como bien sabéis, hoy os traigo productos de internet, como cada semana. Muy bien, muy bien. Os cuento, cada semana traigo los productos más extraños que podéis encontraros en las webs. Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Lo sabéis, lo sabéis. Sí, y tenemos ganas de escuchar cuáles son los de esta semana. Los vais a ver y quiero que me digáis cuál me regalabais y cuál os quedabais vosotras. Vale. Ah, vale, o sea, muy bien, las dos cosas. Sí, sí. Ahora ya, ahora ya hemos sumado. Exacto, hemos sumado. La semana pasada era que te regalábamos a ti. Exactamente. Que elegimos lo más baratito. Así, así es. Y ahora es las dos cosas. Bueno, vale. La semana pasada fue todo de comida. Esta semana hay temática. Vamos. Es muy general. No. Es hoy es general. Muy bien. Hoy vale. Vais a ver. Poquito de todo. Ok, comenzamos. En primer lugar, os traigo un cerdo de goma. Atentas, ¿eh? Cerdo de goma. Chicos, ya no hay excusa para no decorar el hogar. Por tan solo 10 eurazos y medio, Amazon nos ofrece un magnífico cochino de goma. Atentos. Cochino de goma. Además, además de resistente al agua, es resistente a los mordiscos de los hambrientos. Así que, Sergio, apúntate este, por favor, porque este te va muy bien a ti. Es ideal para esas noches de soledad, que, por ejemplo, te apetece algo de compañía en el sofá bajo la manta. Y te metes al cochino. Ah. Pues así. Así es. Madre así es. Mía. Bueno, vamos a por el siguiente. ¿Qué os parece este? A ver, venga, cuéntame. No. ¿Qué os parece? Digo. Pues poco útil. Vale, vamos. Preferimos a meteros otro tipo de cochinos. Sí, otros cochinos, sí. Vale, bueno, va, seguimos a ver. Vamos a por el siguiente. Sí, sí, sí. Os traigo unas tiritas de bacon, que es un producto parecido que os traje anteriormente, pero no es igual, ahora veréis. Unas tiritas de bacon. Bueno, como recordaréis, ya se parte. Vale, os cuento. Sí. Estas tiritas, ¿vale? Uh-huh. Son con olor a bacon. Ay, madre. Pero son tiritas de las que te pones. Son tiritas, tú... Si haces una herida. Y te pones una tirita de bacon. Y te pones una tirita de bacon. Olor a bacon. Vale. Es tan simple como que son unas tiritas que tienen forma de bacon, que tienen. Bueno, el dibujito es un bacon, sí, ¿vale? Sí. Frito de estos típicos. Ay, por favor. Y que además huele a bacon. Madre mía, no que, sé. Que bueno, decidme que vais por ahí por la calle andando, tenéis una heridita en el codo, pasáis por delante de alguien y uno a cochino. Que no. Okay, no, va, chicas. No lo veo, ¿eh? Oye, la caja por solo 3,25 euros. Oye, mira. Bueno. Qué pelotazo esto. Una barbacoa, sí, sí. De tiritas. Esto es un pelotazo. Claro, también puede servir, a lo mejor, mira, pues un día has quedado para comer, no tienes apetito, te pones una tirita, a lo mejor, pues en el pecho, te viene el olorcito. Claro. Y ya te abre el apetito. Así es. Muy bien, muy bien. Hay que ser creativos. Madre okay. Mía, sí, sí. Vamos al siguiente. Os traigo testículos de látex. Atentas, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, no sé si sabéis que ya pasó de moda eso de reducir el estrés con dinosaurio de goma, con las típicas pelotitas de goma. Uh-huh. Bueno, la nueva tendencia es estrujar unas pelotas de látex. ¿Vale? Las pelotas, la nueva cual, tendencia, ¿no? Es Satisfyer. También, también. Pues, sí. Pues por tan solo 12 euros, un precio que, pues que a lo mejor es algo elevado para un par de huevos, nunca mejor dicho. Dispondréis de una herramienta para poder estar tocando los testículos de manera continuada y sin molestar a nadie, oye. Chicos. Por un mundo menos crispado. Pero gracioso de tocarle los testículos a alguien 12, es molestarle, oye. 12 euros y desestrés. Y desestrés. O sea, el Sheet Satisfyer creo que valía 30-35, ¿no? Por ahí estaba el precio. Por ahí. Pues sí, también por te ahí. Vas a desestresar por 12 euros. Bueno, no, pero es el mismo desestrés, exacto, ¿eh? No. No sé lo que decirte. No es igual, ¿no? No da vale. El mismo placer, ¿no? Vamos no. Al siguiente producto. Ir apuntando bien porque sí, me vais sí. A tener que decir cuál me comprobáis a es mí. Es que tú el par de huevos ya los tienes. Claro, lo voy a regalar. Y gratis, es que no. Vale, vale, vamos al siguiente. Os traigo pis de lobo. Ay, de verdad, qué asco. No, vamos a ver, dejadme por favor explicar esto. Este no se ha meado la ducha, ¿no? Como vale. De la noticia de antes. A pesar de que se vende como un repelente de ciervos, la ausencia de estos en, bueno, en entornos urbanos abre un mundo de posibilidades de uso que corren a cargo de la imaginación de cada cual. Pero, ¿qué me decís? ¿Quién va a querer? Madre, no sé, es que lo veo. Chicas, inútil y un poco. Esto es para ahuyentar cucarachas. Sí, ¿en sí, serio? Para, sí, sí, ¿lo echáis por casa? Oye, un pestazo. De verdad. Vamos a ver, hay repelentes claro. Más normalitos y un poquito más higiénicos. Decidme que no compra. Pero escucha, que se te van las cucarachas, las ratas, todo. Con orina. Con pis de gato. Con pis de gato, no. ¿De qué? Pis de gato. Pis de ciervo, Sergio. ¿De ciervo? De ciervo. Mira, con eso. Es que estamos hablando de. No, entonces de sí que. ¿De qué anima? Christopher sale corriendo, pero bien, vamos. A ver, ponlo. Oye, ¿vamos? Luego si tenemos tiempo hablaremos de la hoguera de confrontación. Sí, sí, sí. Liebre sí, de sí, la isla sí, de las tentaciones. Vamos por al favor. Siguiente producto y sí. Os traigo una ordeñadora para neomamás. Os cuento. Bueno, lo que viene a ser un sacaleches deluxe, sí. ¿Vale? Si eres una mujer de tu tiempo, de esas que incluso ha optado por prescindir de la baja maternal para poder satisfacer las exigencias laborales, claro, este sí. Es tu fiel compañero. Atentas, ¿eh? Una ordeñadora... una ordeñadora manos libre que además te permite que tus reservas de leche puedan ser vaciadas sin necesidad de dejar actualizar tu estado de Facebook. Bueno, un precio bastante bueno, ¿eh? Por tan solo 34 euros, chicas. Podéis estar en el ordenador, podéis estar en la radio, podéis estar en cualquier lado. Ponéis ahí el sacaleches. Oye, magnífico. Por el momento no me hace falta eso. No, exacto. Bueno, a lo mejor no sabéis, nunca sabéis. Nunca no sabéis cuándo puede... en la lista, sí, pero... de futurible, ¿no? Exacto. Okay. Vamos a por el siguiente y último producto. Vale. Os traigo un ataúd. Atentas, ¿eh? Jolín, a ver, os Javier, cuento. No, a ver. No sé si es más inquietante que entre sus características ponga que está hecho con amor y cariño o que las instrucciones sean sencillas de seguir. O que además, porque eso sí que es verídico, que esté en la sección de salud y cuidado personal. Cuidado, bueno, no sé. Salud y cuidado personal. Personal. Claro, vale. Para descansar en paz. Chicos, diréis, ¿qué ventajas tiene? Bueno, viene sin pintar para poder darle vuestro toque personal. ¿Qué me decís? Madre mía. Y es que además hay un problema, y es que de momento no hacen envíos a España. Oh. Esperemos que pues Amazon solucione este inconveniente problema, porque yo, por ejemplo, sí, en algún momento de mi vida tendré que comprarme uno. Claro. Y vosotras también, ¿no? Y qué mejor que ese. Bueno, ahí es. Por tan solo 370 euros. Oye, un chollo, ¿eh? Un por chollo. Lo que está por ahí hoy en día, un chollo. Un chollo, un ataúd por tres... Madre mía. Bueno, personalizable. Sí, pero ¿para qué? Si tú ya estás muerto. Lo podéis colorear, lo podéis colorear y todo. Bueno, vamos a ir votando a ver qué decir. Por ejemplo, Sergio. Pues viendo la utilidad que tiene todos, que es entre cero, es nula. Entre cero y cero. Entre cero y menos uno. Y menos uno, yo me quedo con las tiritas de bacon. Las tiritas de bacon. Que como no, me acaban de operar, me hace falta tiritas. También tienes que decir cuál me regalabas a mí. Iba a decir el ataúd. Pues el ataúd, venga. Me lo esperaba. Le regalas el más caro. Eso es amor de hermano. Sí, eso es amor de hermano. Quiero un montón, ¿eh? Te quiero un montón, pero te regalo un ataúd. Muy bien. Nerea. A mí me han hecho gracia los testículos. ¿Te gusta eso de relajarte? ¿Y cuál me relaja? Me ir apuntando para el amigo invisible del año que viene. Ya, sí, totalmente. ¿Y cuál me regalabas a mí? Para ti. El sacaleches, que seguro que le das mucho. Oye, os estáis olvidando del cerdo de goma, ¿eh? El cochino, es verdad, cochino, para metértelo en la cama, es verdad. Sí, no, mira, yo a ti te regalaba ese. A ver. El cochino. El decoración para tu casa. Para ver Netflix cuando estés solito, bien. Sí. Oye, ¿y para ti cuál? Y para mí, no sé, yo creo que lo de esto de los testículos también me ha hecho gracia. Eso estaba muy chulo, cuando estés en rabiosa y apretar. Carita más guapa. Carita más guapa, llamo a mi puerta sin que yo la buscar y derrama hasta el cubata. Ay, qué carita más guapa. Hola, ¿qué tal? No te esperaba yo por este lugar. Con su bikini de tanquita, más curva que Anita. Vámonos pa'l agua pa' quitarnos la sequía. Y ahora que ya, solo los peces nos pueden escuchar. Y que la gente no nos mira, que te ponga en situación. Yo te propongo una velada romántica, medio lunática. No te va a valdar de nada, nada de nada, porque tengo la táctica y tengo la química pa' volverte pa' loca. Hacémoslo en el mar, tranquilate. Yo te invito a un par de mojitos, hasta el solecito. Tranquilate. Yo te invito a un par de mojitos, bajo el solecito, bebé. No te faltará de nada, de fondo Alejandro Sanz. Tres botellas de champán, vayamos descorchando. Y si la cosa va más, mata la curiosidad. Y si la hacemos indecente, te pongo a Romeo Santos. Si la noche se pone fría, yo a ti te calentaría. Y sin dudarlo, mami, en tu tsunami me ahogaría. Si se pone fría, yo a ti te calentaría. Pa' que cuando despiertes quedas conmigo otro día. Yo te propongo una velada romántica, medio lunática. No te va a faltar de nada. Y tengo la química pa' volverte toda loca, haciéndolo en el mar de tranquilote. Yo te invito a un par de mojitos bajo el solecito de tranquilote. Yo te invito a un par de mojitos bajo el solecito, baby. Y déjame decirte que no vas a olvidar lo que haremos esta noche. Es que la arena en la cama o en el coche, todas en donde estoy no tendrá ningún reproche. Que estuve planeando desde que me conociste. Que yo te canto, te bailo, te cuento un chiste. Ya sonreíste, ya sonreíste. Yeah, yeah, yeah.

sucker for you. And stumbling out of bars, I follow you through the dark. Can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Yeah. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Sucker for you. I'm a sucker for you. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Bueno, aquí continuamos en directo en Extra, la radio musical de Valencia. Y como cada miércoles no podía faltar en nuestra sección de las noticias más curiosas y más destacadas que han pasado durante la semana. Así que Nerea, sorpréndenos una vez más. Os sorprendo porque ya os digo que son algunas bastante graciosas, increíbles. Ya sabéis que siempre traigo alguna más picantona que otra, ¿vale? Vale. ¿Queréis que empiece por esa? No, déjalo para el final. Sí, mejor. Exacto. ¿Sí? ¿La dejo para el final? Sí, sí, sí, sí. Vale, bueno, pues me la guardo para el final porque, mira, os voy a dejar con la boca abierta. Y empiezo con otra, no tan picantona, más dulcecita, bueno, más salada. Y es que, bueno, vosotros conocéis los noodles, los típicos tallarines, sí, fideos asiáticos. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, hambre me está entrando, ya ves. Pues bueno, ha aparecido una pastelería que al parecer ahora hace pasteles para bodas y cumpleaños en vez de dulce, de bizcocho, pues con los tallarines, estos fideos instantáneos. Oye, me gusta la idea porque yo no soy nada de dulce. Pues yo tampoco, está, soy muy desalado. Yo también. A ver, mala noticia, chicos. Es de una pastelería en Indonesia. Nos pilla un pelín lejos. Algún todavía día tenemos para allá a comprar un pastelito. Podemos copiar la idea. Ya, a veces te digo. Pero sí, sí, sí, como idea es bastante curiosa y creativa porque, bueno, la noticia pues nos venía a decir que hay gente que prefiere, pues como tú bien has dicho, cereza de lo salado a lo dulce. Sí, sí. Y entonces, pues ponía el ejemplo una pareja, pues mira, encuentras tu alma gemela, los dos amáis antes lo salado que lo dulce, pues ¿por qué la tarta de boda tiene que ser dulce, tan clásica, no tan visto? Pues no, pues acabar con una tarta de tallarines. Muy bien. Mira, a mí, para mi cumpleaños me regalan una tarta de chocolate y me hacen una desgracia, de verdad. Ya te digo, yo igual, ¿eh? ¿Sí? Tenemos que apuntárnoslo. Sergio y Nerea, porque a ver si es que somos... No, yo para nada, a mí me encanta. Me encantan las tartas, siempre estoy probándolas en todos los cumpleaños. Mira, pues, yo todo lo que... Si es de chocolate, yo soy súper de tarta. Me alucina. Pues yo nada, soy súper de tarta. Javier y yo de salado y sin Nerea de dulce, ya muy está, bien. Apañado. 50. Oye, lo tendréis muy mal para vuestro cumpleaños, ¿no? Yo nunca como tarta, así que se la come. Yo sé que como tarta, sí, se come, sí. Genial para ti. Entonces, Sergio, pues a mí me pasa igual, yo soy de dulce, total. Pero eso, claro. Entonces, y cabe decir que hay fotos y son una verdadera pasada. O sea, la típica forma de tarta, pues como de bases, de más grande, más pequeñita, pero con florecitas, una pasada. Madre mía. Sí, bueno, sí. Pues pero nada, es que a ver si llega esta idea nos aquí lo apuntamos a España. Sí, sí. Hay que marcar la diferencia. Oye, y si no, pues abrimos nosotros la pastelería. Claro, pastelería fácil, salada. El club saladito. Vale, seguimos. Voy subiendo de nivel. Me he dejado la más calentorra para el final. Vale. A ver. Pero esta también tiene lo suyo. Y es que hay un muchacho, como digo yo, ya sabéis que yo hablo así. Un chico en Gran Bretaña, uh-huh, que se ha cansado por completo de las aplicaciones de ligar. Rollo Tinder y demás. Dice que para él esas aplicaciones no le van. Que es el único de su grupo que está soltero, tienen 30 añitos, él está soltero y no le gustan esas aplicaciones. Se le pasa el arroz. ¿Os sabéis qué ha hecho? Se le pasa. Oye, por calla, favor. Calla, no, por favor, que hay algunas que nos acercamos a la edad. No, exacto, Bonico. Oye, tampoco he dicho nada, ¿eh? No, claro. Claro, ¿cómo no, se nota? Me estás diciendo, o sea, yo me aproximo ya a la etapa de los 30 y me está diciendo que se le pasa el arroz. Mentira. ¿Sabes? Mentira, ¿verdad? Ahora peloteando. Pues bueno, este chico lo que ha decidido ha sido comprar una valla publicitaria. Ay, madre. Anunciándose a él mismo. Hostia. Buscando novia. Escuchad, que ha tenido un exitazo. ¿Es verídico? Este chico. ¿En serio? Verídico, tal madre cual. Mía. O sea, una... Bueno, vosotros os imagináis en vuestro barrio con vuestra cara. Bueno, yo tendría un grave problema. Porque... Sí, sí, sí. Tendría un problema porque, claro, no sabrían ya si tirar la caña a Javier o tirar la caña a Sergio. A mí me daría vergüenza, ¿eh? No, qué vergüenza, Javier, es verdad. No hagas estas cosas, Javier. No, no. Pues este chico se gastó casi 500 euros para contratar este panel publicitario, diciendo en plan, pues, ¿estás soltera? Cítate con Mark. Esta podría ser la señal que estabas esperando. Y nada, describiendo así un poquito, pues, sus virtudes, su rasgo físico, así vendiéndose un poquito. Escuchad que este chico ha recibido más de 1000 solicitudes. ¡Ostras! ¡Madre mía! Ni Tinder ni leches, vallas publicitarias. Un poquito más caro, ¿no? Pero es muy fuerte, de verdad. Yo no estaría madre dispuesta mía a eso. O sea, no, me parecía no. un poquito de vergüenza, ¿verdad? Sí, pero digo que será un poco más caro que tiras a ver, Tinder. Hombre, pues siempre, hombre, 500 euros. ¡Ostras! Siempre puedes hacerlo en otro barrio, por ejemplo. Bueno, pero en Valencia aquí nos conocemos todos, ¿eh? Valencia es muy pequeña. Soy más pequeñita. Y nada, llegamos ya a esta que es súper curiosa, ya con esta acabo. Y es que, como no, en Japón hay una empresa que celebra atentos funerales a ver. Para muñecas sexuales. ¿Qué me oficiados dices? Por actrices porno. Sí, señores. Madre mía. Bueno, ¿cuándo es el siguiente funeral? Se les ha ido la pinza. Pues tienen como tres paquetes. O sea, este servicio tiene tres paquetes. El primero por 250 euritos. ¿Eh? Como diría Javier, nada, un chollo. Baratito. Tienen el paquete básico, luego hay otro por 410 y otro por 750 euros. Os los voy a describir. Esto ya va como Spotify, ¿no? Por planes. Exacto, pero es brutal. Pues nada, por 250 euros tienes pues el paquete más sencillito, más simple, que nada, pues le haces el funeral con otras muñecas más. O sea, no es tan íntimo. Le haces un entierro digno. Pero estamos hablando de muñecas de esas hinchables. Sí, tal cual, muñecas sexuales, no hinchables. El de día las que se rompa, se acabó. Abren la boca, ¿no? De estas que son como muy reales, como que son de silicona. Sí, sabes sí, que sí, en Japón sí. Están muy desarrollados en ese aspecto. Y pues ese tipo de muñecas. Y con el primer paquete tú lo tienes así, pues en plan, pues con más muñequitas. Aquí en España creo que no hay. Bueno, me consta que en Barcelona estuve viendo en un programa que sí, que había una. Estuve viendo en un programa. Estuve viendo en un programa. Sí, sí, sí. Estuve viendo en un programa. No, tengo me un amigo. Me ha contado un amigo. ¿Qué has buscado tú, Javier? Me ha buscado un amigo. Es que de verdad. Habría que ver el historial de muchas personas, ¿eh? El historial de Google. No, madre mía. Uf, ahí navegar se puede sacar. Navegar con ventana incógnita. No. Con ventana incógnita. Oye, lo hace más gente de lo que pensamos, ¿eh? Ya, la verdad es que sí, ¿eh? Ah, pues a mucha gente también. De bueno. Claro que sí. Siempre. Bueno, seguimos con los paquetes. ¿Oís eso? Cambiemos de tema. ¿Oís eso? Es el silencio. Badum. Bueno, luego está pues, el paquetito. Seguimos con la noticia. Vamos a dejar las locuras para continuar con otras. Que luego ya, pues si quieres un funeral pues más sentimental o más íntimo, pues luego te regalan incluso una foto de tu muñeca. ¿Qué me dices? Tal cual. Sí, sí. Y luego ya, pues por 750 euros... Regalado. Pues nada, ya te incluye lo mismo que el estándar, pues el cementerio, o sea, el cementerio. El funeral de tu muñeca, te dan la fotito y luego el dueño puede, pues eso, puede acudir al funeral y ver cómo desmontan cuidadosamente a su muñeca poquito a poquito, pieza a pieza y quedarse con una de sus piezas de recuerdo. Madre mía. Madre mía. Pero bueno, ¿es entre tétrico? ¿Vosotras con cuál os quedabais? No, yo hablo, es que siendo, no voy a tener muñeca. Hablo con figuras siendo hombre, ¿eh? ¿Con qué figuras os quedabais? Hombre, vamos a ver. Vamos a ver. No, también no te digo, si lo has desechado, si hay que ya... Si ya pide tierra ese muñeco es por algo. Porque ya no funciona nada. Verdad. No, nos quedamos con el Satisfyer, Javier. No pasa nada. Ya está, no, eso de los muñecos pues muy extraño todo. Estas eran las curiosidades así del mundo que me han llamado más la atención. Bueno, no, es que vamos a ver, el mundo está loco. Me preocupa eso, sociedad, es de verdad. Bueno, lo de las tartas de nudes, ¿te ha gustado? No, eso sí. Eso está bien. Lo voy a ver. Sí. Tartas saladas. Bueno, pues el mundo tiene que votar nuestro hit o shit de hoy, que es No encuentro palabras de Abraham Mateo junto a Manuel Turizo. Ya sabéis que podéis votar en nuestro Instagram @unclub_es y también @extrahits_es. Ahí lo tenéis, al final del programa daremos los resultados. Faltan apenas 15 minutos para que acabe el On Club de este miércoles, así que entrad todos a nuestro perfil de Instagram onclub_es y votados. Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebata, tus ojos me dicen que algo puede suceder.